errores ni a ti. Quería poder arriesgarme a grabarla en el hierro, no en la arena, como he hecho hasta ahora por miedo a cambiar. Quisiera poder volverme a mirar en el espejo y verme a mí mismo y no al hombre que actúa por mí. Quería mirarme en las fotos y no sonreír por melancolía. Quisiera no tener que haberlo dejado todo atrás, todo atrás. Podría girar la cabeza y mirar otra vez todo lo que abandono. Podría girarme y quererlo con más fuerzas incluso que ayer. Seguir todavía buscando encontrarlo al llegar a mi cama y repetir que la luna se aleja por miedo a caer. Podría decirte la cara todo lo que un día aquel hombre me dijo. Podría perder mi fortuna y volverla a forjar otra vez. Podría decir que en febrero encontrarte en la calle es morirse de nuevo. Podría esperar a noviembre y volverlo a intentar otra vez, otra vez, otra vez. Podría ganar, podría perder, podría volverlo a intentar otra vez. Y podría ganar, podría perder, podría volverlo a intentar otra vez. Y podría ganar, podría perder, podría volverlo a intentar otra vez. Y podría ganar, podría perder, podría volver a intentar otra vez. Y podría ganar.